Gracias, Ismael. Las 5 y 2 minutos, una menos en Canarias. Uy, qué bien, ya es viernes, ¿eh? Y comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Esta canción, quise llegar hasta ahí y me desmayé. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? A puntito de disfrutar de lo que queda del viernes, ¿verdad? ¡Claro que sí! Estos noruegos llegaron a ser número uno en Estados Unidos y lo hicieron con esta canción. ¡Take on me! Son Aja, por supuesto. Bueno, las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de nuevo esperando cumplir vuestras expectativas y lo haremos con la mejor música del mundo. Por aquello de que no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Buenas tardes. Ricky García. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Ismael Arranz, que nos va a tener informadísimos. Ya veis, el pack completo. No, que faltáis vosotros, que hoy es nuestro Dedication Day. Correcto, sí. Mira, hoy lo que hacemos es... Bueno, los viernes son más relajaditos, viernes por la tarde, ¿eh? Ya empieza el fin de semana, como aquel que dice. Y oye, nos encanta, a mí me encanta charlar con vosotros. Y os voy a abrir el número de teléfono, ¿eh? Hoy no es WhatsApp, hoy es teléfono en directo. Me tenéis que llamar 606-712-658. 606-712-658. Pues me llamáis, os dejo aquí el micrófono abierto, os dejo que elijáis la canción que queráis y que hagáis de DJs. Los viernes por la tarde. Por fin es viernes en Play Kiss. Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. Así, para sentirse bien. Feels good to you. Like heaven to pues viajamos hasta Móstoles, provincia de Madrid. Ahí está nuestra guapísima y además risueñesísima, permitidme la expresión, Ana. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, muchas gracias por la presentación, por Dios, por Dios. Faltaría más, si quieres así. Siempre que hablo contigo, hablamos contigo, algún miembro del equipo, siempre estás con una sonrisa de oreja a oreja, sí. Ana. Pero si es que para 2 días que vamos a vivir, ¿para qué vamos a estar de morros? Pues lo mejor es divertirse y disfrutar de estos pequeños momentos. Y además, hoy es tu cumpleaños, ¿no? Pues sí, hoy doy 51 vueltas al sol. Mareadita estoy, mareada ya. Tengo 51 ya. Ah, hoy 51, sí. 51 vueltas al sol, muy bien. Sí, sí, mareada estoy, ya. De tanta vuelta. Pues nada, viene el fin de semana para relajarse, quitarse el mareo, Ana. Sí, sí, bueno, y sobre todo para estudiar, que me toca estudiar este fin de semana. Vaya. Pero bueno. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Qué? Estoy estudiando arte dramático. Ah, mira, qué bien. Y tengo que hacer un trabajo para el lunes y me tengo que leer ahí un tocho de libro tremendo. O sea que, así que vas a ser la médico actriz, ¿no? Bueno, yo ya soy actriz, ya me considero actriz. Lo que pasa que quiero mejorar y quiero ser una muy buena actriz. Muy bien. Entonces, pues nunca es tarde para ponerse a estudiar y ahí acabo de empezar mis estudios de arte dramático y tengo 3 años por delante. Fíjense ustedes, ¿eh? Qué competencia, sí señor. Oye, Ana, ¿qué canción nos quieres pedir y a quién se la quieres dedicar? Pues mira, por supuesto que me la quiero dedicar a mí, porque soy una persona, soy buena persona, soy una luchadora, no hay un reto que se me ponga por delante y hoy es mi cumpleaños, qué cara yo. Me lo dedico a mí. Y como me encanta Phil Collins, porque es uno de mis grandes artistas de cabecera, y siempre además hay una canción que concuerda con alguno de mis sentimientos o con alguna de mis situaciones personales. ¿Sí? Hay una canción que me encanta porque tiene una super fuerza ahí de entrada, que es Something on the Happiness on the Way to Heaven. Y quería que me pusiera esta canción, si podéis hacer el favor. Pues mira, ¡vaya! Es que me encanta ahí esa batería, esa guitarra, ese ¡guau! Me encanta. Estoy por dejarte el micrófono abierto y yo irme ya de fin de semana, ¿eh, Ana? Oye, pues cualquier día, además yo no cobro. Yo estas cosas las hago por placer, o sea que no hay ningún problema. Gracias, Ana, un beso. Iba a ganar conmigo. Un beso enorme. Ahí está sonando Phil Collins. estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Should've known, 'cause you brought nothing real. Dedication Day. Bueno, pues nos vamos hasta Málaga ahora mismo. Ahí está nuestro amigo Carlos. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes, Ricky. Buenas tardes, Playkissers. ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces un viernes por la tarde? Pues un viernes por la tarde, enganchar al ordenador teletrabajando porque tengo el COVID y no puedo salir de la casa. No digas. Pero bueno, estamos bien, estamos bien. ¿Y cuántos sois en casa? En mi casa mi mujer Almudena, mi hijo David y yo. ¿Y estáis todos igual o solo tú? Y estamos todos igual, dimos los tres positivos, pero gracias a Dios sin síntomas y pasándolo, simplemente. Y ha sido por tu culpa, seguro. Y ha sido por mi culpa y he sido yo el que lo ha metido en la casa, correcto. Bueno, pues entonces sabes qué vas a tener que hacer, ¿no? Dedicarles una canción bien chula. Una buena canción a ellos y a mi hermano, porque también, por desgracia, el Día de Reyes se los pasé a todos. Yo aquí ¿también? Repartiendo, en vez de repartir venga. Regalos este año, repartí todo. Venga, y repartiendo, venga, venga. Pero Carlos llegó. Y a mis hermanos que están en Jaén, se la quiero dedicar también, porque esta canción nos trae muy buenos recuerdos. ¿Sí? Es un grupo que yo les inculqué. Yo soy el mayor de los cuatro. ¿Sí? Y se lo inculqué, lo metí en casa. ¿Sí? Y esta canción nos trae muy buenos recuerdos de nuestras bodas, de nuestras celebraciones. Está muy bien. ¿Y qué canción es, Carlos? Living on a Prayer, de Bon Jovi. Gracias, Carlos. Buen fin de semana y que os mejoréis todos. Sí. Muchas gracias, Ricky. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Bienvenidos a Hollywood. ¿Cuál es su sueño? Todo el mundo viene aquí. Esto es Hollywood. Tierra de sueños. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, las 6, las 5 en Canarias. Venga, ¿dónde nos vamos ahora? Va, hasta Getafe, provincia de Madrid. Y ya está nuestra amiga Salud. Hola, Salud. Hola. ¿Qué tal, Salud? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo un viernes por la tarde? Vamos a ver. Pues trabajando. ¿Trabajando? Pues mira, ya somos dos. Hija, bienvenida al club. Pues sí. Oye, ¿y te pones Kiss FM para que te acompañemos, te pongamos de buen humor, ¿no? Y esas cosas. Exactamente, todos los días. ¿Y te va la música de los 80, me parece a mí, ¿a que sí? Sí, hombre, por la edad, pues sí. ¡Buah, que no somos tan mayores, faltaría más! Ya sabes que, mira, ya sabes que ahora los 50 son los nuevos 20. Bueno, sí, es que lo paso un poquito, los 50. Bueno, pues entonces tienes 30. Bueno, va, venga, va. Va, Belén, cuéntame, por favor, ¿qué canción es la que quieres, Salud? ¿Y a quién se la quieres dedicar? Quiero la de Final Countdown. Sí. De YouTube, pues para mis hijos. Sí. Porque tengo dos chicos. Sí. Uno hace los años el domingo 23. Sí. Y el otro el jueves 27, también, su cumpleaños. Ajá, muy bien, oye. Y bueno, pues de pequeños era su canción preferida, se la ponía, se subían por las sillas y la cantaban y esas cosas. Ah, ¿sí? Y bueno, sí, sí. O sea, se te subían por las sillas, se te iban por ahí por todos lados, ¿no? Sí, sí, montaban el espectáculo, sí. Bueno, pues nada, oye, que esta canción para tus hijos. Preséntala pues eso, tú, venga, va. Tenéis, Roberto. Venga, preséntala tú, va. Ay, no, que me da mucha vergüenza. nuestra Vega. Saludos desde Getafe. Quería dedicar esta canción a sus dos hijos. A sus dos marchosos hijos. The Final Countdown de Europe. Oye, que tenemos un número de teléfono al que me puedes llamar, ¿eh? 606-712-658. Toma nota. 606-712-658. Sí, hoy es nuestro Dedication Day. Esto es Kiss. Play Kiss con Ricky García. Being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes. Con Ricky García. Esto es Kiss.